marcha por Santiago Maldonado. Que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Este miércoles 1 de noviembre nos encontramos en la Plaza San Martín a las 17 horas. Soy Santiago Maldonado. Justicia y verdad por Santiago Maldonado. Miércoles a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Soy Santiago.